Leo, desde el Teatro Ópera, Vivencias del Amor. Y a un amigo le pregunté qué pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Le dijo que no volvería a querer, que se debía mi corazón. Él se sonrió y me contestó: romperán más de 10 veces tu corazón, quizás por un tiempo no encontrarás alguien que te merezca tu verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. ¡Ah! ¡Las palmas arriba! ¡Viva Pasión en vivo! ¡Ay, amor! Yo leí los cuentos de amor y al que revivir lo escucho me defraudó. Se lo vinieron por lo que contó acerca del amor, pero él me abrazó y de nuevo contestó. ¿Cómo? Tu corazón, hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años tendrán, y el amor que dentro tuyo llevarás no lo borra ni una tumba. Tú llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón. Y sé que tanto sabes porque no soy el que me acompaña hasta el final. Muchas gracias. Los aplausos bien fuertes. Y los aplausos bien fuertes para nuestras coristas, para Cintia y para Claudia. Seguimos grabando en vivo. Otro de los éxitos, otro de los temas. Leo.